Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Partido emocionante, yo creo que para ser el segundo partido de la temporada ha estado bastante bien, no ha habido emoción, ha habido goles, no muchos, pero ha habido goles. Y creo que le hemos plantado cara a un Barcelona que mucha gente pensaba que nos lo iba a poner más difícil, y yo creo que ha sido al revés, ¿no? Hemos sido nosotros los que se lo hemos puesto difícil al Barcelona. Y casi que me diría que los que han tenido suerte han sido ellos de poder empatar el partido y no irse derrotado del Calderón, ¿no? Porque yo creo que en líneas generales el Atleti ha sido mejor equipo. Bueno, mejor equipo. Ha jugado mejor, pero ha tenido esos minutos de en los que ha acusado el desgaste hecho sobre todo en la primera parte, en la que hemos sido muy superiores al Barcelona. Y ese desgaste, bueno, pues por un error de descoordinación defensiva, que luego ya hablaremos de ello, ha venido el gol del Barcelona. Y luego, bueno, luego han tenido más posesión, que a lo mejor ha maquillado un poco los números, pero en líneas generales yo creo que en el partido hemos sido superiores y yo creo que merecíamos algo más. Merecíamos ganar, pero bueno, no ha podido ser. Ha sido un empate, pero lo dejamos todo para la vuelta en el Camp Nou, que va a estar difícil, pero bueno, dentro de las circunstancias, ¿no? Del rival, de ser el Barcelona y de lo que podía haber sido, pues un 1-1 no lo veo mal del todo, ¿no? Pero ya digo, podía haber sido mejor. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido hoy. De momento están con nosotros Carlos y Fernando, no sé si luego vendrá alguien más. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas. Pues yo disfruté muchísimo con el partido de ayer. Vale, que el gol este te cabrea un poco por en el momento en el que sucede, por el jugador en el que está implicado, pero oye, que el partido Simeone puso la defensa perfecta, saliendo el equipo a la contra con Diego Costa de volante prácticamente, increíble. O sea, yo disfruté como hacía tiempo para ser lo que es el Atleti, que oye, no le vas a pedir que con Mario Suárez y Gavi te tenga un 50% de la posesión ante el Barça, pues perfecto. Jugamos como si la final fuese un partido para mí. Creo que dimos todo y así fue que en el minuto 70, con los cambios y con el cansancio y el desgaste, no dimos para más. El Barcelona cogió la posesión, empezó a dar paredes, toques y cayó el gol que, oye, podría haberse evitado, podría. Pero dentro de lo que es con jugar la final de la Supercopa contra este Barça, yo creo que ir con 1-1 no es mal resultado. No, no. Ya veremos la semana que viene, ¿no? Pero yo coincido, no creo que... Creo que el 1-1 no es buen resultado, pero tampoco es malo, ¿no? Si jugamos así, exacto, si podemos jugar como hemos jugado hoy en Barcelona, va a ser una final, un partido de vuelta muy emocionante, ¿no? Como he dicho, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que el partido tuvo como dos partes. La primera parte estuvo perfecto el Atleti, con el planteamiento de Simeone con cuatro defensas, cinco mediocampistas y un delantero, se defendió magníficamente. E incluso se pudo salir a la contra en una ocasión y meter un gol. El 1-0 con un planteamiento defensivo es el mejor resultado que puedes tener, y el equipo funcionó a pleno rendimiento en esa primera parte. No en vano el Barcelona prácticamente solo tiró a puerta una vez en estos primeros 45 minutos. Luego, nada más empezar la segunda parte, se lesiona Messi y dices, esto se pone de maravilla. Se lesiona Messi, vamos ganando 1-0, estamos jugando mejor, pero el partido cambió. La entrada de Cés y luego Neymar, tener un banquillo poderoso cambia los partidos, pues provocó que el Atleti también, lógicamente, acusara el cansancio, porque en la primera parte la verdad es que presionaban como lobos, corrían a todos los sitios y era imposible aguantar ese ritmo en el mes de agosto. Poco a poco el Barcelona fue apretando, llegó el gol tras un fallo de Juanfran y un acierto de Neymar también, remató bien de cabeza, y luego en los últimos minutos pudo marcar a Atleti por medio de Villa, también tuvo el Barcelona ocasiones en las botas de Cés y Alexis, y se nos hicieron largos los últimos minutos, así que el empate deja un sabor agridulce, porque por un lado piensas que se podía haber ganado, pero al final también estuvo cerca la derrota, o sea que en la eliminatoria, bueno, la final sigue abierta, aunque con ventaja para el Barcelona, porque ahora mismo serían campeones. Sí, obviamente con el 1-1 el valor de los goles en campo contrario pues juega en su favor, pero yo creo que en el partido en el Nou Camp va a haber goles por ambos lados y este resultado no va a contar, ¿no? O eso quiero pensar. Quiero pensar que va a ser un partido, si el de hoy ha estado bien, el de la semana que viene yo creo que va a estar todavía mejor, ¿no? porque además eso, hay que salir a jugar. O sea, yo lo que más temía era que el partido de hoy se queda, dejara la eliminatoria resuelta, ¿no? Que jugáramos el siguiente partido casi sin posibilidades o al revés, ¿no? Ojalá, o con muchas posibilidades por nuestra parte, pero lo que se ha conseguido con este empate es que no puede salir nadie el partido que viene a contemporizar, ¿no? Sí que vale que ellos tienen ahora mismo la eliminatoria ganada, pero no se van a quedar defendiendo ese 1-1, ¿no? Y menos en el Nou Camp. Por eso, solo faltaría por eso. Ver a un Barça. Los que van a salir a defender somos nosotros. Yo creo que la pero nosotros no podemos defender, porque si defendemos, perdemos. No, van a hacer lo mismo que en el Calderón. Claro. No veo a la Leti haciendo otra táctica. Es que ha funcionado, yo creo. O sea, lo único que es eso, que físicamente pues habrá que esforzarse un poco más, que creo que lo pueden hacer, que lo pueden sacar ese... Y más sobre todo viendo cómo hoy me imagino que hablan reflexionando y viendo el partido y Simeone cuando les dé la charla hoy, sabrán perfectamente que lo que ha sido un bajón que han dado en la segunda parte físicamente, que quiero pensar que la semana que viene... que quizá por físico no se pueda, pero las ganas, ¿no? El saber que puedes, que te estás, es una final, porque la semana que viene, hoy era una final, pero como es a doble partido, pues quieras que no, siempre te queda un poco, ¿no? Pero la semana que viene es el todo por el todo, ¿no? Y ya hemos visto que el equipo cuando es en esas situaciones se crece, ¿no? Es el partido del domingo. Si Simeone vuelve a repetir los 11 titulares de siempre... Y luego en el Nou Camp vuelven a jugar los 11 titulares de siempre, serían que estos 11 jugadores habrían jugado 4 partidos consecutivos prácticamente sin descanso. Claro, claro. Estamos en pretemporada. Por mucho que uno corra, se esfuerce, luche, si no puedes, no puedes. Que por cierto, el partido del domingo es el contra el Rayo, ¿no? Jugamos en casa sí. A las 9, a las que 7. va a ser partido no, complicado. A las 7. Perdón, a las 7. Va a ser partido complicado, ¿no? Contra el Rayo. Imagino que alguna rotación meterá, porque no es difícil aguantar el ritmo todos los partidos con los mismos jugadores. Yo, más que una rotación, lo que tenía que hacer es un cambio. Hay un cambio que tiene que hacer en este equipo. El otro día nos quejábamos de Mario Suárez, pero porque Mario Suárez no tiene recambio, ¿no? Lo decíamos también y lo venimos diciendo bastantes... Bueno, no sé, en las últimas dos temporadas, ¿no? Como Mario Suárez no tiene recambio y entonces... quizás se acomoda un poco en ese puesto y no rinde lo que debería de rendir. Ayer, por ejemplo, no estuvo bien, pero tampoco le vi tan mal como le vi, por ejemplo, el domingo. Pero el que sí que tiene recambio y que no debería de estar ahí y habrá gente que no esté de acuerdo porque ya tuvimos esta discusión aquí hace tiempo de que era un jugador que fue hasta con la selección española, pero Juanfran... O sea, Manquillo ahora mismo tiene que jugar. Manquillo tiene que ser titular por encima de Juanfran, sí o sí, yo creo. También sí, que Manquillo es un chaval de 18 años que apenas ha jugado con el primer equipo y tal, pero es que lo que ha jugado lo ha hecho todo bien. Y es que Juanfran lo que ha jugado ayer el punto débil y por donde más peligro nos quedaron y por donde nos hicieron el gol fue Juanfran, ¿no? Yo creo que... Sí, además todas las jugadas del Barça... Sí, el peligro era todo por ahí. Te fijas, No, por la banda derecha prácticamente no atacaban. Lo vieron, en eso son muy espabilados, ¿no? O sea, sobre todo tienes a gente como Xavi Iniesta que ven y leen los partidos muy bien en cuanto les das esas oportunidades, ¿no? Y ven que tienes un jugador que falla coladero. En defensa, te lo van a meter ahí eso todo. En el fútbol siempre se ha dicho, si ves un coladero en una parte del campo, vas a machete por ese lado, y lo vieron. Claro, claro. Lo vieron, fueron ahí y claro, a ver... Es que es muy, ¿sabes? Es muy fácil explotar cuando tienes eso, cuando tienes un hueco como el que estaba dejando Juanfran. Bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado Mariano por aquí. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. Nada, acabamos de empezar. Estamos comentando, pues eso, cómo el resultado pues nos ha dejado un poco... como decía Fernando, un sabor agridulce, ¿no? Porque... Por un lado, podíamos haber ganado el partido, pero por otro también nos podían haber ganado ellos los últimos minutos, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo lo has visto el partido? Cuéntanos. Bueno, el partido tengo que decir que solo pude ver la primera parte y los 10 últimos minutos, porque la primera parte la vi fuera de casa y la segunda parte la vi en casa, pero bueno, por temas de internet, hasta los 10 últimos minutos no pude verlo. ¿No? Lo que yo vi del partido... Yo creo que lo más importante es la primera parte, pero supongo que la segunda parte de los 10 últimos minutos ya fueron bastantes contemporizadores ambos equipos, ¿no? Yo creo que la primera parte del Atlético de Madrid es un partido casi perfecto, muy bien organizado, muy bien plantado en el terreno de juego, presionando, esperando al Barcelona, pero presionándole muy bien en la línea de pase, muy bien situado en el terreno. No sé, a mí me gustó muchísimo, en el sentido en que jugó el Atlético de Madrid al Barcelona de la única forma que le podía jugar. Pasó lo mismo que en la final de la Copa del Rey, que jugó el Atlético de Madrid contra el Real Madrid de la única forma que podría hacerle daño, ¿no? Y también, evidentemente, con el gol, un golazo de Villa, prácticamente la única oportunidad que tuvimos, ¿no? El último disparo a puerta que tuvo el Atlético de Madrid, culminado de forma extraordinaria con una jugada muy bonita y una culminación por parte de Villa extraordinaria. Yo creo que el Atlético de Madrid jugó muy bien. Creo que no se le puede pedir más a este equipo con lo que hay, con lo que tiene. Creo que de hecho estamos jugando a un nivel muy superior a lo que la plantilla, bajo mi punto de vista, ofrece o en un principio podríamos pues bueno, esperar por la plantilla que tenemos. Así que en ese sentido creo que hay que estar muy muy satisfechos por el rendimiento del equipo, ¿no? Otra cosa es que podría ser de este equipo si tuviera en su dirección pues personas que realmente se preocupasen por el éxito deportivo, o que lo pusieran por encima de otras consideraciones, ¿no? Pero ya digo, creo, luego he leído que la segunda parte cambió un poco más el panorama, evidentemente entiendo que también por el tema físico y que también por, bueno, la entrada de Cés y de Neymar pues le dieron otro aire al Fútbol Club Barcelona, y bueno, como esto estoy diciendo que la segunda parte incluso tuvo oportunidades para habernos ganado, ¿no? Entonces, bueno, visto la primera parte del Atlético de Madrid, es decir, el resultado no es un tanto decepcionante, porque podía haber sido una victoria perfectamente, por lo que se cuenta de la segunda parte, pues entonces es un resultado más o menos justo a nivel de oportunidades, etcétera, y que yo creo que el Atlético de Madrid pues tiene su oportunidad, no va a tener muchas, pero tendrá su oportunidad, su chance de poder ganar en el partido de vuelta. Sí, es que es eso, ¿no? Que el 1-1, siendo un partido, una final a doble partido, digamos que hemos jugado una final, pero la final verdadera la tenemos la semana que viene. Y lo bueno de eso, que con este resultado, hombre, es peor que un 0-0, por ejemplo, pero está igualado. O sea, ahora mismo sí, ahora mismo con ese resultado gana el Barcelona. Pero yo creo que el partido van a salir como si la cosa fuera 0-0, como si fuera una final nueva, ¿no? Yo creo la semana que viene, porque los dos tienen que ir a por ello, ¿no? Entonces, tenemos, hombre, obviamente estar jugando contra el Barcelona en su casa va a ser difícil, pero lo que ha demostrado Simeone es que sabe leer las finales, ¿no? Jugar estos partidos, sobre todo a un partido, ¿no? Lo vimos en la Copa del Rey y lo estamos viendo, lo hemos visto hoy o ayer y lo veremos la semana que viene, ¿no? O sea que puede pasar cualquier cosa, porque yo creo que dentro de todo esto los que más han quedado sorprendidos han sido el propio Barcelona, ¿no? No se esperaba este resultado, yo creo, no entraba en los planes que no te voy a decir que jugáramos tan bien, porque no es que hayamos desplegado un juego, sino que supiéramos pararles y no dejarles a ellos jugar, ¿no? Porque el otro día lo estábamos hablando aquí como con la llegada del nuevo entrenador del Barcelona, que presionaban bastante y demás, y como los 7 goles que metieron el fin de semana y demás, pero es que con el Atleti les ha neutralizado por completo, yo creo. En la primera parte han tenido, no sé si decir un tiro o ni eso, ¿no? A puerta el Barcelona, ¿no? Y yo creo que eso es obviamente obra de Simeone, pero eso es una señal de que se les puede ganar, ¿no? Es que nosotros no somos el Levante. Hombre, la gente ha metido 7 goles al Levante. Es que nosotros somos el Club Atlético de Madrid, que en los últimos años ha ganado varios títulos. El año pasado nos quedamos terceros en la Liga. Por lo tanto, el que pensara que el Barcelona nos iba a meter 7, wow, es que no conoce al Atleti. O sea, menos en el Calderón. O sea, que eso, no sé cómo hay gente que podía haber pensado que nos iban a haber metido una goleada. que yo no voy a decir yo que mereciésemos perder 7-0 o ganar 8-2, pero es decir, es el Atlético de Madrid. Que, ¿quién era Miranda antes de que llegara Simeone o quién eran jugadores como Diego Costa? Es decir, el equipo B del Barcelona tiene mejor medio centro y probablemente mejor delantera que el Atlético de Madrid. Ahora, que lo sepa aprovechar o no, eso ya es otra historia. Pero Gavi y Mario Suárez eran jugadores súper mediocres que valían para un Zaragoza o para un Mallorca, pero un Atlético de Madrid o un Atlético de Madrid campeón como es el que es a día de hoy, nadie se imaginaría que sería el centro del campo titular. Y otros jugadores como Juanfran de lateral o Miranda, que lo pueden hacer mejor o peor, pero son campeones de la UEFA, de la Supercopa de Europa, y que están ahora peleando contra el mejor Barcelona, quizás no de todos los tiempos, pero oye, es un Barcelona muy potente, con jugadores increíbles, que te sale Xavi y te entra Fábregas, o te sale Pedro y te entra Neymar. A nosotros se nos marcha Arda Turán, que probablemente es el jugador con más calidad del equipo, y entra el Cebolla Rodríguez. Es decir, que hay un gran salto de un equipo a otro, que quizás un 7-0 en la vida lo habríamos visto, pero un 1-1 en una final a mí me parece un resultado correcto. Oye, que podemos ganar, podemos perder en la vuelta, pero por lo menos vamos vivos y con nuestras oportunidades, como ha dicho Mariano. Sí, ahora que comentas eso, me acuerdo de un comentario al hilo también de lo que ha dicho Mariano, que nos dejó alguien en Facebook, no, lo siento, no recuerdo a quién fue, que decía, ¿qué sería del Atleti si le hicieran caso al Cholo, ¿no? Y yo pensaba, joder, pues entonces sería el Atlético de Madrid, de verdad, y no sería el Atleti de Gilmarín, porque es... Tendríamos, o sea, entre otras cosas, un mediocampo más potable. Hombre, tendríamos Diego, un equipo, ejemplo. Sería un club de verdad y no lo que es ahora, ¿no? Estaría Diego, estaría Tululá, estaría una serie de jugadores que ha pedido Simeone que reforzarían al equipo bastante. Daríamos sí. Un salto de calidad muy grande. Ya te digo. Por cierto, también teníamos la previa que dejó Mojir en la página web, y ha habido un par de comentarios, ¿no? Y uno de ellos hoy mismo para después del partido de Julián, que lo voy a leer porque creo que está bastante interesante, ¿no? Y nos comenta, Julián, mi análisis de ayer. El Cholo sigue haciendo rendir al equipo al 100% de sus posibilidades o más. Somos un equipo incómodo para cualquiera y eso nos dignifica, pero no disimula nuestras carencias, nuestra cortísima plantilla y nuestra dependencia total de los 11 titulares. Ayer, cuando salió Coque, el equipo se cayó. Físicamente estábamos tocados y la salida de Coque nos dejó sin presión en el medio. Dio alas al Barça, que aún sin Messi empezó a llegar y aprovechó nuestros desajustes y un pésimo balance defensivo en el gol de Neymar, que llegó solo al segundo palo. Lo dicho, mientras nos duró el fuelle estuvimos bien, cuando absolutamente todo, pero con eso no basta. Dando absolutamente todo, pero con eso no basta. Hace falta más calidad y sobre todo banquillo para que podamos seguir compitiendo con los grandes, aun cuando falten titulares. ¿Pensará Caminero o Gilmar que podemos aguantar todo el año con tres competiciones y tan duras, alguna como la Liga y la Champions, con el 11 que salió ayer? En fin, y lo gracioso es que no parece que vaya a venir nadie, que encima puede salir alguno. Madre mía, no quiero ni pensar qué se le pasa por la cabeza al Cholo, que es el responsable de que sigamos haciendo las cosas tan bien como las hacemos con tan pocos mimbres. Y bueno, ha venido a resumir, ¿no? Lo que estábamos diciendo y lo que venimos diciendo, ¿no? Lo ha explicado perfectamente. Claro. Era eso. Tenemos el 11, lo que comentábamos antes de que si jugamos la clave o una de las claves de la final que vamos a jugar en Barcelona va a estar probablemente en el partido del domingo, ¿no? Porque si contra el Rayo saca el mismo 11 contra el Barcelona, va a estar justito, ¿no? Tendrá que reservar, pero no va a reservar. No puede, no se lo puede permitir, ¿no? Estando de acuerdo con lo que dice este usuario Julián, estando de acuerdo, evidentemente, creo que hace además un análisis bastante, bastante, bastante correcto. Creo que parte de un error inicial, y es que él dice que para competir con los grandes, es que el objetivo del Atlético de Madrid Gilmarín nunca ha sido competir con los grandes. Cierto. Es que eso tiene, o sea, hoy en día el objetivo del Atlético de Madrid no es ganar la Liga, es lo que tendría que es el objetivo natural de un club como el Atlético de Madrid, por su historia y por su trayectoria, etcétera. El objetivo no es luchar por la Liga, porque eso se ve que en una competición a 38 jornadas es casi imposible con la plantilla que tenemos. O sea, eso no hace falta ser un genio ni hace falta saber mucho de fútbol para llegar a esa conclusión. La plantilla que tiene el Atlético de Madrid es prácticamente imposible. Yo dejo un tanto por ciento por el tema del Cholo, el que creo que está demostrando que puede hacer cosas que, bueno, que en un principio ninguno de nosotros podía haber apostado desde su llegada. Entonces pues dejo ese tanto por ciento a lo inesperado, a algo que puede ser prácticamente un milagro. Pero el Atlético de Madrid no está confeccionado para ganar la Liga, está confeccionado para llegar a Champions en una competición en la que sus rivales no van a ser Real Madrid y Barcelona, van a ser Valencia, el Málaga, el Bilbao, la Real Sociedad, Sevilla y poco más. Y está confeccionado pues para intentar llegar a Champions y si se trata, pues bueno, hacer un papel digno en la Champions. Es que no es más. Entonces, por eso cuando la gente dice que para luchar por lo grande, yo creo que se necesita mucho más que los fichajes, ¿eh? Mucho más. Se necesita una estructura, se necesitan muchas cosas que el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene. Se puede, a lo mejor, pues bueno, si fichas a Diego o Tulalán, pues consigues una base de equipo bastante importante que te puede rendir a lo mejor una temporada, pero o dos temporadas a lo sumo, pero poco más, o sea, no. Pero de ahí a luchar por los grandes, para mí luchar por los grandes significa competir por ganar la Liga, competir por ganar la Champions. El Atlético de Madrid ahora mismo no está en disposición de competir por ninguna de las grandes competiciones y eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, que también hay que entender que los de arriba, evidentemente, si no refuerzan más al equipo es porque, aparte de no se quieran gastar un duro por lo que quieran, es porque evidentemente bajo su concepto de lo que es el Atlético de Madrid y a lo que puede llegar a competir, pues con lo que tiene suficiente. Claro, es que entrar en Champions, para ellos entrar en Champions, que es el objetivo, es porque les da dinero a ellos, ¿no? Entrar en Champions, porque cada vez que hemos entrado en Champions se sacan sus millones y además, ya lo hemos dicho otras veces, y no hacen fichajes, ¿no? Entonces es lo que les conviene. Bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado también Álvaro. Álvaro, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, a ver, yo creo que el Atlético de Madrid, para ser el segundo partido de la temporada en serio, yo creo que hizo el juego que tenía que hacer contra el Barcelona, que anula cualquier capacidad del equipo rival, y en este caso el Atlético de Madrid pues supo aguantar, supo trenzar rápido y con bastante precisión, encontró sus ocasiones, pocas, pero bueno, yo creo que la sensación que deja el equipo es que el equipo está preparado, está bueno, en las mismas condiciones que lo dejamos la temporada pasada. Se ha cambiado un jugador titular por otro jugador que va a ser titular. No cumple las expectativas que yo creo que había que haber reforzado, sobre todo en el centro del campo. Volvimos a ver las carencias de siempre. Mario Suárez, pues cuando se le pide, se le exige un poco más el partido, es incapaz de sacar el balón, la pierde, en fin. La verdad es que era un partido complicado para Mario Suárez. Ahí no voy a aprovechar y voy a tacharlo solamente en esta ocasión. Lo de Mario Suárez es un caso que lleva su tiempo y que, bueno, pues que tiene sus limitaciones y ya las conocemos. Pero el equipo, bueno, yo creo que plantó cara y es cierto que los partidos contra el Barça solo son dos en la temporada. Es cierto que en la Champions el nivel de los equipos son más propios de un nivel de Barcelona, Real Madrid, que de los equipos que encontramos en la Liga, y que, bueno, que yo creo que el Atlético de Madrid tiene su juego o consigue, digamos, adaptar su juego en función del tipo de rival, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esto está bastante bien y que, bueno, responde ante los equipos grandes y la verdad es que, bueno, deja el partido, la eliminatoria o la final abierta y, bueno, tampoco nos va a preocupar mucho, es simplemente saber, pues eso, en qué estado está el Atlético de Madrid después del buen inicio de Liga, que es ganar en Sevilla y, bueno, y poco más, la verdad. Y luego lo que he podido escuchar de Mariano, estoy de acuerdo, o sea, vamos a ver, tampoco Nadie está pidiendo que el Atlético de Madrid pelee por la Liga, ni nadie está pidiendo que el Atlético de Madrid pelee por la Champions. En ese sentido, yo creo que coincido bastante con, por ejemplo, las entrevistas que hicieron antes del partido, y eso que me duele decirlo, pero coincido con la declaración institucional de vamos a intentar este año priorizar la Liga otra vez, intentar clasificarnos para Champions y luego lo que venga, vendrá y si es bueno, pues lo disfrutaremos. Pero yo creo que no hay que tener ansiedad. O sea, al equipo le quedan 2-3 años pues para demostrar que son fiables, que son sólidos, que un salto de calidad, ya no solo pues eso, de calidad, sino también en el tiempo, pues con las temporadas que hizo el Valencia de 5 años seguidos en Champions, el Deportivo igual, y en fin, recuperar otra vez esa participación continuada y un equilibrio y una estabilidad que yo creo que el Atlético necesita y hace mucho tiempo que no consigue. Sí, no, lo de Mariano más que, o sea, la parte que te has perdido, estamos leyendo un comentario de un usuario que nos dejaba en la web, como decía, que no podíamos competir, que si queríamos competir con el Madrid, con el Barcelona, con los grandes, ¿no? Y yo creo que es que lo que comentaba Mariano que es cierto, ¿no? Que obviamente todos los atléticos queremos competir ahí, queremos poder luchar por liga y por trofeos y demás, pero lo que es el club o la directiva del club, yo creo que tiene una visión bastante diferente, ¿no? Y la visión es eso, es el dinero, y como yo decía, ¿no? Yo creo que por eso el objetivo todos los años es entrar en Champions, porque entrar en Champions trae dinero, ¿no? Hemos hablado del retraso que han supuesto los 10 últimos años, quizás 20, del Atlético de Madrid con respecto al Madrid y al Barcelona. Estamos hablando que en el 87 el Barça solo tenía una liga más que el Atlético de Madrid. Yo, vamos, no creo que, o no espero que creáis que eso en 2 años, 3 años buenos podemos recuperarlo. Está claro que no. O sea, ese daño va a costar muchísimo. Álvaro, eso no se va a recuperar, gustaría... en la vida. Eso no se va a recuperar en la vida, es que mientras esté Gil Marín y Cerezo. Claro, con esta gente ahí, claro, podemos, claro, el Cholo puede hacer milagros. Si están esos dos, olvídate. Correcto. Álvaro, yo a lo que me refería precisamente es a... Básicamente yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Lo que yo me refería es que esta gente no está por la labor de recuperar esos años perdidos de los que tú hablas. Ellos ya han puesto el listón... por una u otras causas, le han puesto el listón donde está, es entrar en Champions, no competir por la Liga ni competir por la Champions, que sería pues el objetivo que, pues bueno, en condiciones normales, por historia, etcétera, tendría el Atlético de Madrid. Entonces, yo me refería a eso, aludía a eso por el tema del comentario del oyente o del lector o lo que sea, en tanto en que decía que para competir a... con los grandes, no, el Atlético de Madrid ya no está en disposición de competir con los grandes. Evidentemente, todo esto es fruto de una gestión que se ha llevado en los últimos 20 y pico años y que ahora mismo pues cristaliza en una serie de ambiciones que evidentemente pues son las que son, que es entrar en Champions y no hay más. Es que, aparte que es que evidentemente hoy en día recortar la diferencia que hay con el Real Madrid o con el Barcelona aquí en España es misión prácticamente imposible, pero es que fíjate en Europa, con todo lo que está viniendo ahora mismo de doping financiero, ahora que están hablando del fair play financiero, fíjate qué curioso que ahora que se está hablando tanto del fair play financiero, aquí en Francia el PSG y el Mónaco han sido adquiridos por dos señores que están inyectando dinero y que están dimensionando de forma absolutamente alocada los presupuestos, sobre todo salariales, ya no voy a hablar del tema de fichajes, sino salariales de esos equipos, para lo que seguramente puedan generar. Y en Inglaterra se están viendo también movimientos de que equipos como el Southampton le quitan jugadores que podían perfectamente jugar en un equipo de nivel, pues como el Atlético de Madrid o el Valencia, etcétera, le quita jugadores, hasta el Southampton, el no sé si era, bueno, el Tottenham, que, o sea, equipos como esos están teniendo... El Cardiff, que ficha jugadores, que dices, pues Cardiff, ¿no es el Cardiff? Por eso estoy refiriendo que es que ya no solo en España, es que en Europa, de aquí a unos años, como esto sigue así, porque también el fútbol italiano está empezando a recuperar un poco su pulso, su competitividad, es que tampoco van a competir en Europa a nivel de la máxima competición. A lo mejor, pues, digamos, un año en la Europa League la volvemos a ganar, pero es que poco más. De todas formas, con respecto al partido de ayer, me da la sensación de que veis al Atlético de Madrid en su máximo, a su máximo potencial, y al Barça muy por debajo, y entonces por eso el empate os lleva a la conclusión de que no podemos competir contra Madrid o Barcelona. No, yo creo que en una final como esta sí que se puede competir. En una final sí. En una final sí, pero es en regularidad. Está claro que no. El partido está abierto, o sea, el Atlético de Madrid puede ganar en Barcelona. Bueno, y la prueba la hemos tenido hace un par de meses, ¿no? En que se les puede ganar. Se puede ganar en una final, pero claro, si juegas Champions, Liga, Copa, y tienes la plantilla que tenemos, o tienes la plantilla que tiene el Barcelona o el Madrid... Es que además el Atlético de Madrid es un equipo que necesita jugar a un nivel muy alto, tanto físico como táctico, para llevar la iniciativa del partido... Bueno, la iniciativa del partido no, pero para poder competir. Entonces, pues bueno, habrá partidos que sí, como el otro día en Sevilla, yo creo que fue un partido que se ganó por el saber, por la inercia de equipo que tiene este equipo, no porque fuésemos totalmente superiores al Sevilla. Creo que fue un partido igualado, a mí me gustó mucho el Sevilla, pero y el Atlético de Madrid también me gustó, y ganamos porque sabemos lo que hay que hacer, ¿ya? O sea, es un equipo que ya juega... por decirlo de una manera, de memoria, y que sabe afrontar este tipo de partidos. Entonces, a lo mejor en ese aspecto pues sí podemos ganar, pero 38 jornadas significa una constancia, una regularidad que yo no sé si estamos en disposición de tenerla. Hombre, a mí lo que sí destacaría, que ya digo, son finales, son partidos diferentes, pero los dos últimos partidos que hemos jugado contra dos equipos de arriba de la liga, uno lo hemos ganado y el otro lo hemos empatado, y todavía tenemos el partido de vuelta, ¿no? Que quieras que no, eso es uno de los puntos débiles que hemos tenido durante años, incluso con la llegada del Cholo nos costaba y bueno, de momento, obviamente no es liga y acaba de empezar la cosa y tal, pero es un buen comienzo, ¿no? El no caer contra estos equipos, o incluso ganar como ganamos contra el Madrid en la final de la Copa, ¿no? Porque... vale que económicamente y por potencial y demás estamos por debajo, y en regularidad seguramente acaben por encima de nosotros, pero el poderles ganar en este tipo de partidos o poder estar al nivel de ellos en este tipo de partidos, yo creo que da, no sé, ánimos, ¿no? O ilusión o esperanza de que puedes estar ahí, ¿no? Que por lo menos no es una esperanza, ¿sabes? Que es válida, ¿no? Que puedes decir, bueno, pues podemos llegar allí y pelear con ellos. Porque en años anteriores, años que no se nos daba mal, que hemos ganado la Europa League, que hemos ganado la Supercopa de Europa y demás, pero llegaba el momento de estos partidos y el equipo se venía abajo, ¿no? No sabía que llegaba a un punto en el que, digamos, que tocábamos un techo y ya de ahí no podíamos pasar, ¿no? Y yo creo que Simeone lo que está demostrando en estos partidos es que ese techo ya no es por ya no es un techo mental, ¿no? Es un techo que si llegamos a ese techo es por calidad y es por plantilla, por dinero, pero no por... O sea, mentalmente el equipo ahora mismo está preparado para ganar todo lo que se le venga por delante, ¿no? Y yo creo que eso es un paso adelante que hemos dado, y no solo el equipo, sino los aficionados también, ¿no? Que podemos aspirar a algo más, ¿no? O pensar que se puede hacer algo más, ¿no? Porque hasta hace bien poco las cosas yo creo que eran bastante, bastante negras, ¿no? Yo creo que de todas formas que hablando un poco del equipo y tal, sin duda alguna hicimos un buen partido y todo esto, pero yo creo que, como ha dicho Fernando y tal, seguimos necesitando, ya no solo para, no lo planteo ya como para competir con los grandes, etcétera, sino que este equipo necesita una serie de refuerzos para mí fundamentales en ciertas demarcaciones. Evidentemente no los van a traer, o si los traerán el último día de agosto para culminar una planificación gloriosa, pero yo creo que, por ejemplo, yo creo que hay tres o cuatro posiciones que son ineludibles que el Atlético de Madrid se refuerce. Una es el lateral derecho. Creo que, yo lo siento mucho, Juanfran es un jugador que le da todo y tal, pero creo que es un jugador con unos errores tácticos muy importantes y que casi siempre nos cuesta. Se le nota que se le nota que no era defensa. Y sí, quieras sí, pero no haber jugado nunca de defensa, pues hace que cometas fallos de no haber jugado nunca de defensa. Ese gol a Tomás Reñones, el de ayer, no se lo meten porque se junta con Neymar, se choca, le molesta en el remate de cabeza. Pero Juanfran deja rematar plenamente, un fallo típico de alguien que está fuera de la posición. Y bueno, yo también en el gol, aparte de Juanfran, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, esto Fernando, también creo que ahí Courtois tenía podía haber el palo del portero, hombre, el palo del portero. Ese palo ahí tiene, como dice ahora Álvaro, es el palo del portero. Ahí creo que es culpa de ambos, culpa de Juanfran por dejarle rematar en un balón que no se puede dejar rematar ahí al jugador, al delantero contrario, pero también efectivamente es el palo del portero, ¿eh? Y por otra parte, en el centro del campo también es evidente que yo creo que hacen falta dos jugadores más. Oliver seguro que nos va a dar muchísimas, muchísimas, muchísimas alegrías, pero creo que todavía le falta mucho, empezar a formarse, a empezar a crecer en ese tipo de partidos, ¿no? Y por último, yo creo, a lo mejor alguno pues se me echa encima, pero yo creo que necesitamos un delantero centro. Villa ayer hizo un golazo impresionante en una jugada que comienza él, pero creo que Villa ahora mismo no va a aguantar toda la liga como está, y yo creo que ayer se le vio algunas cosas que bueno, yo por ejemplo, hubo un par de jugadas en las que ya no se olvida de antes, o sea, no tiene la velocidad, no tiene ese sprint, etcétera. Yo creo que necesitamos un delantero centro, no voy a decir necesitamos a Falcao, pues lo teníamos. Bueno, claro. Sí. Que igual soy yo que he entendido mal, pero te entiendo que tú estás conforme con Gavi Mario y que no estás conforme con Courtois, sí. Que si podrías ficharías otro portero, porque igual soy yo que lo he entendido mal, pero pues vale que yo no soy objetivo. Lo has entendido fatal. Lo primero que evidentemente yo tendría un portero en propiedad. Si pudiese ser Courtois, fenomenal, porque a mí Courtois me parece un gran portero, que le falta todavía un poco, pero me parece un gran portero. Digo que ayer el fallo es asumible por Juanfran, pero también por Courtois, el fallo de ayer. No quiero decir que Courtois sea malo ni que no lo quiera. Yo le quiero, me gustaría que fuese... Pero es que es esa otra. Ya no sé si habéis hablado ya, pero lo del tema de los porteros este verano ha sido de vergüenza. O sea, es una vergüenza absoluta. Ha sido el ejemplo más gráfico de lo que es este club. O sea, con que fichas un portero, lo das en cesión, luego coges a uno de tu portero titular. O sea, fichas casi a tres porteros, los vas vendiendo, luego tienes porteros del filial que los vas vendiendo también, y al final tu portero titular es un portero cedido. O sea, es acojonante el proyecto de esta gente en cuanto a la posición de portero. Yo no estoy no me conformo con un centro del campo con Gavi y con Mario, por eso digo que necesitamos en esas posiciones un refuerzo de calidad. Asimismo, como un jugador que organiza el juego, no sé si Diego u otro, pero creo que por eso creo que necesitamos 3-4 jugadores de primer nivel en diferentes áreas, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero en el gol, sin quedar yo aquí de defender a Courtois, que tendrá su fallo de culpa, es un centro que viene desde la banda, es decir, va a palo cambiado y tiene que correr el área y le viene Neymar en velocidad con el fallo de Juanfran, remata. Y le va al palo. Vale que pueda hacer más, porque los porteros siempre pueden hacer más, pero no me parece tampoco que Courtois estuviera esperando en el palo que tire y que se la cuele. Yo opino como Carlos, ¿eh? No es un acierto a lo mejor de Courtois, pero no es un error. No es un fallo clamoroso del portero. Pero no un fallo clamoroso, no canta. Yo creo que sí que tiene cierta responsabilidad Ten en cuenta que es un balón pasado, que lo ve venir, que vuela, es un balón que el portero solo tiene que ver, y tiene que ver, primero, cuando el balón está en el aire, ver quién va por ese balón, y se tiene que encontrar que Neymar está solo, y en ese caso, pegarse al palo y defender el palo. Si es que, se pega ese palo, lo puede meter al otro palo. No, hombre, claro, pues habrá que felicitar a Neymar si lo hace así, pero en el caso de... El portero no puede defender un palo en un remate frontal. Hombre... Lo que no puede hacer es que le metan el gol por el palo del portero. Pero que no es un palo, porque no remata de lado, remata frontal. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Villa, aunque esté más centrado incluso que el remate de Neymar, en el caso de Villa, hombre, se la cuelan a Valdés por el palo largo, no se la cuelan por su palo. O sea, ¿y ahí qué se le va a hacer? Pues nada, por decir que el gol de Villa es un fallo del portero, dices. No, no, ni el gol de Villa ni el gol nuestro, son dos aciertos de los delanteros. Hombre, bueno, yo creo que no es una cantada. Podía haber hecho más, Courtois, sí. Que no, aquí nadie está diciendo claro, que canta. Digo, pero que podía haber hecho más, pero tampoco es el error suyo. Porque el error ahí, el que sí que se puede decir que ha habido un fallo, y fallo bastante grave, es de Juanfran. Porque no puedes dejar a un jugador solo en el segundo palo. Que sea el palo del portero o no, independientemente, pero cuando están metiendo un pase al área, no puedes dejar al jugador solo. Se llame Neymar, se llame Pedro, se llame como se llame, ¿no? Y el fallo ahí es de Juanfran. Claro, luego queda Courtois y podía haber hecho más, pero claro, nadie es perfecto, ¿no? Pero yo creo que el problema, y no solo en el gol, sino en el partido en general, ha sido Juanfran, porque el Barcelona ha visto que podía explotar ese defecto en nuestra línea defensiva, que era Juanfran. Y si os fijáis, prácticamente todo el ataque del Barcelona ha venido por ahí. Y el peligro ha venido por ahí cuando lo han llevado, ¿no? Y yo creo que en la segunda parte el Barcelona renunció a la banda de Luis Felipe, porque Alexis se metía al centro para dejar esa banda libre, porque veían que por ahí no atacaban. Y todas las jugadas del Barça tendían a la izquierda. El sí. campo se volcó a la zona izquierda. Y es un fallo clamoroso de Juanfran, no en esa jugada, en todo el partido, vamos. Y no este año, el anterior, si es que lleva un año lamentable. Hemos pasado de Juanfran selección a Juanfran banquillo. Sí, no, yo creo que el recambio que tenemos ahí ahora mismo, que es Manquillo, tiene que jugar. Yo, por ejemplo, mira, mínimamente este domingo le pondría en frente al Rayo, ¿no? Si quiere hacer alguna rotación y demás, darle minutos, pero bueno, es que no sabemos, ¿no? Si quiere. Si como también se dice, se le da prioridad a la Liga, igual el domingo no hace rotaciones y la semana que viene jugarán la vuelta del partido los mismos, pero con más cansancio, ¿no? No sé, ya veremos, ¿no? Pero hombre, yo de lo que ha dicho antes Mariano, que yo sepa, el entrenador solo ha pedido un mediocentro, o pidió un mediocentro, y además dio un nombre para ese mediocentro. Si no se ha traído, es otro tema, pero además... Por las declaraciones tanto del Mono Burgos como de Simeone, me da la sensación que se conforman con lo que le. Con, vamos. Con lo que tienen de momento. No, se conforman con lo que les den. Ellos tienen una confianza tremenda en que el bloque es un bloque sólido y que eso les va a permitir tener una regularidad a lo largo de la temporada, pues partidos. Al menos donde no salgan las cosas del todo bien, como salieron ayer, que en la primera parte yo creo que hizo un buen planteamiento y además la ejecución fue casi perfecta, con buenas jugadas rápidas, precisas y con dejando a los delanteros en ocasiones claras de gol. Pero en partidos donde no tengamos esa soltura, donde no tengamos la frescura y ese desborde, y en fin, esa capacidad de asociarse con dos, tres jugadores de manera rápida, pues bueno, que al menos le permita al equipo no caer. Y yo creo que en ese sentido, la confianza que le da el bloque que ya está establecido del año pasado y trabajado y más o menos, pues bueno, comprometido, es un punto que bueno, que al menos ellos piden por lo menos no perder. O sea, no, claro, no van a vender a Mario ni a Leo, pero yo creo que ellos tienen depositada una confianza en un mecanismo que funciona. Si el mecanismo funciona y tienen los mismos jugadores este año, pues bueno, nada impide pensar que no vaya, que se vaya a parar, ¿no? La temporada pasada empezamos muy bien, empezamos creo que con 44 puntos en la primera vuelta, una cosa muy por encima de nuestras posibilidades, pero que responde a un esquema, a un principio, a una confianza y bueno, y el Atlético de Madrid es lo que tiene. Luego si está más acertado o menos acertado, pues conseguirá desequilibrar más partidos. Pero empezar a pedir, yo entiendo a Mariano, que oye, aquí por pedir que no falte. Pero no, está la situación, primero, no hombre, claro, es que todo lo que has dicho. Si quieres reforzar cada uno de los puestos que has dicho y además con alguna garantía o con algún tipo de calidad que mejore el funcionamiento del equipo, eso implica mucho dinero. Y tienes que saber tú mejor que nadie que el Atlético de Madrid no tiene ese dinero. Bueno, pero no tiene ese dinero por culpa de la nefasta gestión. No tiene dinero, supuestamente, porque luego el dinero sale debajo de las piedras. Por ejemplo, caso que 14 millones tirados a la basura. Y que el Atlético de Madrid no está intentando fichar a Busquets, a Schweinsteiger y a Rey, o a Bale, que está intentando fichar jugadores de 5 millones, que me está diciendo que el Atlético de Madrid no tiene 5 millones para fichar a Turalán. O 5 para Diego, pues eso te lo puedes creer sí o no, pero son jugadores de 5 millones. Desde el punto de vista que tenemos una deuda de 200 y pico millones, pues entiendo que no se puedan gastar ni siquiera un millón. Primero habrá que sanar eso. ¿O qué? ¿O vas a dejar esto que se pudra, ser el club más endeudado de España? ¿Y qué? O sea, a ti a lo mejor, no sé, seguro que no te preocupa, pero a mí me preocupa si la deuda no se reduce. Álvaro, la deuda no se reduce. Hemos pagado 15 millones por Pichi, más 5 por Rubén Micael, que no ha jugado en el Atlético de Madrid. 20 millones tirados a la basura. ¿Y es por una mentira, Roberto? Yo sinceramente no creo que el Atlético de Madrid haya pagado un duro por esos dos jugadores. Otra cosa es lo que ponga los papeles y lo que ponga ahí. Lo que pongan los papeles, entonces no podemos creer ningún papel. Te la puedes creer, ¿no? Es como la del gobierno. Te puedes creer los datos oficiales del PIB, pero vamos. Claro, no, el problema es que la deuda está ahí, pero claro, lo que no me pueden decir es usarme la deuda de excusa para todo. Y luego que hagan fichajes que nadie entiende, que gasten dinero en que vale, que a lo mejor lo de Pichi y demás, las operaciones estas con Méndez y demás, pues ahí no hay dinero. Pero dinero hay por... O sea, lo que no puedes hacer es traer o supuestamente ingresar más de 50 millones, más lo que vayan a ingresar por el Champions y demás, y gastarte 4. Y decir que es para pagar la deuda. Porque esa deuda, para empezar, la has creado tú. La ha creado Gilmarín y Cerezo, la han creado con su gestión. Entonces, si sois tan mañosos para hacer operaciones, pues ya las apañaréis para ir pagando la deuda, que sí, que hay que pagarla, pero también hay que fichar. Lo que no puedes hacer es pagar solo la deuda, porque entonces es muy fácil. Entonces lo que hacen es, cogen, venden el equipo, venden el estadio, que ya lo han vendido, y tal, y la deuda solucionada. Pero es que la cosa no funciona así. Y además ya lo han intentado y mira cómo les ha salido con lo de la peineta, ¿no? Que la peineta, os recuerdo que todo esto del tema de cambio de campo era porque era para sanear la deuda. Y ahora resulta que no se paga un duro de deuda. Íbamos a fichar, tengo yo un artículo de LAS del año 2008, que después de la venta a la peineta íbamos a fichar a jugadores mundiales como Zidane, Ronaldo. Igual le fichamos. Pero ahora, cuando nos vayamos a la peineta, ¿no? No os vayáis tan lejos. Si el verano, o sea, si se vendió antes del verano, Miguel Ángel Gil comentó que si se vendía Falcao por 60 millones, eso, estaba muy todo. Bien a punto. Así que. Toda la deuda salvada. Y eso dijo Miguel Ángel Gilmarín. Todos los problemas económicos. Toma. Pero bueno, ¿alguien está engañando aquí? Lo que es cierto es el tema del fair play financiero. Lo que pasa es que yo no sé exactamente a qué punto llega eso. Porque precisamente una de las cosas por las que se vendió a Falcao tan rápido fue para que pudiese entrar... Bueno, el fair play financiero consistía en que en función de los ingresos que tú obtenías una temporada, podías un tanto por ciento, no sé si es el 75% o el 70% de los ingresos que tú obtenías la temporada anterior, marcaban lo que podía ser tu presupuesto de salarios para la plantilla deportiva. Entonces, eso fue una de las razones que yo leí, que os pues, aducían para vender a Falcao tan rápido, para que pudiese entrar ese ingreso de dinero. Y que el límite de salarial fuese más alto que si se lo hubiera vendido, por ejemplo, en el mes de julio ya, con la temporada, con el año fiscal ya cambiado. Entonces, yo no, en vista que, bueno, esa ficha había, yo no sé el salario que cobrará Villa, si la ficha será mayor que la que tenía Falcao, etcétera. Yo no sé. Sí que es cierto que el tema del fair play financiero puede también marcar un tanto la posibilidad de fichar a uno u otro, pero lo que sí que es cierto eso, es que eso es para todos los equipos, ¿o no? No solo para el Atleti, sí, es una ley que han sacado para el Atleti, es la ley para todos. No, es para todos, eso está claro. Sí, yo creo que además el problema es que como bueno, si os fijáis en los fichajes de los últimos años, a excepción de un fichaje por temporada que han, en el que han gastado un poco de dinero, y otro que es de Méndez o Quilón o demás, lo demás son todo fichajes de jugadores que están libres de contrato o qué tal, y pero claro, lo que no puedes hacer es esperar a eso en todos los casos, ¿no? El caso de Diego es el más llamativo. El caso de Diego, como termina contrato la temporada que viene, bueno, pues por lo visto le han ofrecido al Wolfsburgo, lo estábamos hablando el otro día, ¿no? Con Moji, creo que le habían ofrecido 3 millones, una cosa así, ¿no? un precio ridículo, ¿no? Que claro, no, pero es que es eso, entre la excusa de la deuda, la excusa de que no puedes competir con los demás, es que, excusas hay mil, pero al final del día lo que se demuestra es en el campo, ¿no? Y con los jugadores que tienes, y es a lo que me refería antes, que lo peor, o sea, no lo peor, pero la historia es que con jugadores, con una plantilla que sabemos que es inferior a la de pues no sé si solo Barcelona y Real Madrid, pero quizá a otros equipos de la liga también. Pero tenemos al Cholo y eso marca la diferencia, ¿no? Y eso para el Atleti, para nosotros es un plus, ¿no? Pero también a su vez está haciendo que esta gente pues diga, joder, ¿para qué vamos a gastarnos más dinero, ¿no? Y cuando se vaya el Cholo, ¿qué hacemos? Que vuelva un entrenador. Pues nos hundimos otra vez. Yo lo veo así de claro. O sea, ahora mismo este equipo está donde está y se mantiene donde está y ha recuperado parte de su historia y parte de ha vuelto a un sitio del que no debía haber bajado por el Cholo, no por nadie más. O sea, sí, que vale que teníamos a Falcao el año pasado y demás, pero le quitas a Falcao el año pasado, como va a pasar este año, y el Cholo va a seguir haciéndolo bien. Y le pones a otros jugadores, hombre, obviamente, si le quitas a todos los jugadores, pues no, pero estamos donde estamos por el Cholo, y en el momento que el Cholo se vaya o se harte de tener que aguantar a esta gente, porque tiene que, yo no sé, lo hablamos todo desde aquí, pero vivirlo desde dentro tiene que ser bastante duro, ¿no? En el momento que ya se harte o se vaya, esto va a pintar muy mal, ¿no? Y no podemos depender de eso. Yo de todas formas entiendo que, bueno, Falcao, que mucha gente le va a echar de menos, tal, porque es un jugador que marca la diferencia, pero yo creo que en un equipo de 11, un jugador evidentemente define, perfila al equipo, tal, pero al final, que yo creo que es la idea de Simeone, al final, si tiene los 7-8 indiscutibles que funcionan con capacidad de aguante para toda una temporada tal, esos, yo creo que el entrenador, que Simeone lo valora mucho más que el nombre, que si tal, que si cual, que si viene, que si va. Yo creo que es el pensamiento y creo que es el principio a través o a partir del cual el Atlético de Madrid está construido, y es que los nombres están muy bien, pero al servicio de un grupo, de un bloque. Y eso es lo que el entrenador, lo poco que yo creo que destacaría en cuanto al nivel técnico de Simeone, vaya. Sí, no, está claro que lo que importa es lo que digo. Da igual quién juegue. Por eso digo que Simeone, a lo mejor, oye, cualquier otro entrenador diría, no, es que claro, me han quitado a este y ya me han descuajeringado el equipo. No, mentira, porque un jugador no hace un equipo. Un equipo se hace a través de, pues eso, de una columna fuerte, una estructura, una idea de juego, un esquema, una aplicación buena. Pues eso es lo que tiene el Atlético de Madrid. Ahora bien, pues que si Falcao, pues eso, si Villa, que si no sé qué, pues al final son piezas que son claves para pues a lo mejor para pelear un segundo puesto o una Copa del Rey o unas semifinales de Champions, a lo mejor sí, pero yo insisto en que es difícil ganarle al Atlético de Madrid. Es un equipo correoso, un equipo que no se deja, que no encaja, como vimos el año pasado, y yo creo que evidentemente yo no tengo ninguna expectativa en ganar Liga ni en llegar lejos a la Champions. Yo no soy sospechoso, yo priorizo bajo, y yo creo que muchos de vosotros también, yo priorizo que este año por lo menos repitamos esa tercera posición en Liga. Luego todo lo que venga, y en eso coincido lamentablemente con la filosofía del club, pero yo creo que la intención es distinta. Pero bueno, por lo menos este año una tercera posición, seguir consolidando, lo que digo, al equipo y al club en las posiciones altas, y bueno, que al menos respondamos de una manera decente, pues eso, a todo lo que habéis dicho, a la historia, a la actitud, a la afición, en fin. Pero fíjate el discurso que tienes, Álvaro, primero es un discurso realista, evidentemente es lo que hay y ya está. Entiendo que a ti como a mí nos gustaría que el Atlético de Madrid pudiese competir por la Liga y por la Champions, ¿no? Evidentemente con lo que hay ahora mismo hay que ser realista y como tú dices, pues bueno, intentar que al menos nos clasifiquemos para la tercera plaza, etcétera, la Champions, y luego por lo que se pueda conseguir en las competiciones de eliminatorias, o sea, bueno, la Champions o la Copa, pues será un plus o un añadido. Pero fíjate esto se puede mantener mucho tiempo, este tipo de proyecto cuya máxima aspiración sea clasificarse tercero y hacer lo que se pueda en competición, hacer lo que se pueda, entiendo que es pues como un Villarreal o un Málaga, que a lo mejor un año llegas a semifinales de la Champions, pero normalmente a lo mejor pasas el grupo o no lo pasas. Y eso se puede mantener en el tiempo. O sea, quiero decir, se puede mantener que un equipo, se puede vender que un equipo como el Atlético de Madrid pueda estar de aquí a los próximos 25 años aspirando como mucho a una tercera plaza en su competición doméstica y hacer lo que se pueda en esto, porque es que evidentemente Mariano, sí se puede vender porque hemos estado 14 años sin hacer nada y la gente ha tragado con todo. Bueno, sí, visto desde ese punto de vista está claro. Sí, bueno. Tampoco estoy poniendo yo plazos a cuánto tiempo debería de estas ganas o estos objetivos deberían de durar. Vamos, he sabido que no nos conformamos y que aquí queremos más. Prueba de ello es que, bueno, algunos pues eso quieren pelearle ligas al Barça y al Madrid ahora mismo y está claro que no estamos en condiciones. Ninguno en su sano juicio puede decir que el Atlético de Madrid le pelee la liga al Barça. Pero que tras dos o tres años con participación, jugando con los mejores, entiendo yo también que es un aliciente para atraer a buenos jugadores. Ahora, ese es otro tema, porque, en fin, eso ya entra la gestión, hay que pagarlos, y los fichajes y la política. Claro, no solo sí, vienen, vale. Por eso, hay que pagarlos. Sí, pero, claro, y de hecho este año hemos vivido lo contrario, es decir, un jugador que va a jugar Champions, devaluarse competitivamente a cambio de ganar más dinero. O sea, eso es el mundo del fútbol y el mundo, pues eso, de gente pues que son muy profesionales y que van a ir a donde les van a pagar y donde se van a ganar bien la vida. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, a mí si me ofrece una empresa cuatro veces más, me voy a esa empresa. Hombre, claro, pero si el Atlético de Madrid es una empresa, apaga y vámonos. Hombre, quiero es decir, que es una empresa, es una sociedad anónima deportiva de pactos, dirigida por pero para ti, pero vamos a ver, tú vas a trabajar a tu puesto, a tu empresa o a tu y cuando sales del trabajo desconectas. El Atlético de Madrid no puedes desconectar en ningún momento, estás siempre enganchado y es algo. Los jugadores que están todos los sitios, están aquí como si estuvieran en otro equipo. Ya, claro, sí, bueno, pero ya. Yo en mi empresa no hay 40.000 que me van a ver todos los días trabajar y animarme y en fin y todo eso, ¿no? Pero bueno, que quitando eso, que está claro, tiene que ser un proyecto a medio plazo de 2-3 años, aguantando como se pueda los envites de la directiva en cuanto a la venta y fichajes que no sirvan para nada, pero bueno, que al menos permitan al equipo tocar, hacer un poco de suelo, digamos, y un suelo elevado, una tercera posición y pues eso, una Copa del Rey, unas semifinales de Champions, ¿por qué no? Pero desde luego que no es un proyecto que haya llegado a su fin ni que esté agotado, es un proyecto que tiene que seguir para adelante, que tiene que seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Yo creo que ninguno de nosotros pensábamos hace 4 años que íbamos a estar así, en tan poco tiempo, no, por Dios. Es decir, tan poco tiempo, joder, recuerdo las intertotos y por favor, o sea, también hemos jugado a la Champions antes de la llegada de Simeone, con Aguirre incluso. Sí, sí, sí, pero sí, no, estoy de acuerdo, pero bueno, como el Málaga también la jugó el año pasado. Por eso que hemos jugado a la Champions 2 veces antes que la llegada de Simeone. Bueno. Pero bueno. Y hemos ganado antes de Simeone, también hemos ganado la Europa League y la Supercopa Europa. Nos liamos en bueno, nos liamos, no. Son temas, ¿no?, de los que hay que hablar. Pero que el programa de hoy, que parece que si nos hubiera olvidado, era el empate que hemos tenido contra el Barcelona, ¿no? que volviendo, o sea, al día a día, que es como dice Simeone, ¿no? Esto va día a día y no miramos más allá del siguiente partido. En el día a día, en lo que nos ha tocado hoy, pues yo creo que el equipo ha hecho el trabajo perfectamente y pese a que tenemos todo por jugar, yo creo que hay mucha esperanza. Un poco de pena, ¿no? Ese gol con un 1-0, si hubiéramos defendido y aguantado ese 1-0, pues hombre... Tampoco te soluciona, mira, ¿no? Vas con 1-0, pero vamos al no camp. Claro, 1-0 es mejor. Pero ahora hay que marcar allí, vamos a tener que asumir algún tipo de riesgos, en fin. Con el 1-0 te valía perder allí 2-1. Claro. La pierdes 2-1 y estás en sí, casa. Fácil no va a estar, pero fácil no iba a estar nunca. O le ganas por 3 o 4 goles aquí... O fácil contra el Barcelona no va a estar. Ganar, ¿no? 3-0 al Barcelona ahora mismo es muy difícil. Por eso. Entonces yo creo que lo mejor de todo esto es que hemos demostrado que le podemos plantar cara y le podemos ganar. Se le puede ganar, le podemos ganar y en el Nou Camp va a ser otra historia, pero sabemos, bueno, que podemos, es que podemos además, marcar, ¿no? Y podemos ganar. Evidentemente el Barça de anoche será el Barça de siempre, pero hay una cosa que hay que destacar y es que en la primera parte no tiró un tiro a puerta. Claro, y eso, claro. Es difícil de conseguir, es difícil de anular, porque claro, en fin, es verdad que hicieron 2-3 pases que si conectan el último enganche es posible que hubieran tirado y hubieran encontrado alguna cosa más, ¿no? Pero es verdad que en la primera parte el Atlético de Madrid consigue evitar cualquier ocasión de gol por parte del Barcelona, a pesar de entregarle el balón, a pesar de... Pero bueno, yo creo que es el tipo de partido que se planteó. No me parece que el Barcelona arrinconara en ningún caso al Atlético de Madrid. El Atlético tenía más o menos las cosas claras y yo creo que así lo demostró. Y bueno, también, hombre, te deja bastante satisfecho el saber que el equipo pues tiene esa claridad y tiene pues eso... Cómo hay que jugar contra un Barcelona y cómo hay que jugar luego contra un Sevilla y cómo hay que jugar con... Bueno, lo tiene bastante claro y tampoco el Barça te da muchas opciones, pero bueno, al menos lo que se vio ayer es que esa fuerza defensiva o ese mantener, digamos, al Barça cuanto más lejos de la portería mejor, pues bueno, y luego pues eso, de una ocasión, tinta, tú la metes y te llevas ahí el 1-0. Por eso digo que para mí lo mejor de todo esto es que el partido está abierto, la final está abierta y viendo lo que han demostrado los dos equipos hoy, cualquiera de los dos se lo puede llevar, ¿no? No está ni mucho menos decantada hacia un lado más que hacia el otro. Yo creo que está al 50% ahora mismo allí. Como ya digo, sí, el 1-1, si se quedara así el marcador, pues sí, ganan ellos, pero yo creo que las expectativas están al 50% y más aún después del partido de hoy, ¿no? Quizá antes del partido mucha gente, no digo Atlético, sino digo en general, mucha gente pues pensaría que el Barcelona era favorito porque es el Barcelona, porque campeón de liga, por la plantilla que tiene y demás. Pero yo creo que muchos se lo estarán replanteando ahora después de haber visto el partido, ¿no? Porque hemos llevado el peso del partido, yo creo, a excepción de esos últimos minutos donde hemos dado el bajón. Y si jugamos así en Barcelona, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, si os parece, creo que vamos a ir terminando el programa por hoy. Llevamos ya una hora de programa y tampoco queríamos hacer una cosa muy larga porque luego tenemos el partido este mismo domingo frente al Rayo. Así que si queréis vamos cerrando el partido y no sé si tenéis algún comentario más que hacer sobre este partido de ida de la Supercopa. ¿Alguno? No. Bueno, yo quisiera hacer un hecho lamentable una vez más del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Ayer se murió Alberto Callejo, un exjugador del Atlético de Madrid de los años 50 y 60, un hombre que jugó más de 200 partidos en el Atleti, uno de sus mejores jugadores de aquella época, y el club una vez más fue incapaz de guardar un minuto de silencio ni de que los jugadores salían con brazaletes negros. Una vergüenza absoluta que desde nuestro club no se cuide a nuestros jugadores y más en el día de su muerte. No, desde luego. Bueno, yo, Iba a decir yo lo mismo, iba a apuntar exactamente lo mismo. Lo que pasa que, claro, esto es como todo. Para que hubieran podido haber realizado un minuto de silencio y poner los tatuajes, los brazaletes, aunque bueno, podría ser un tatuaje también, pero para ponerse los brazaletes tendrían que haber sabido quién era Callejo. Seguramente cuando en la planta noble le dije, no, no, es que se ha muerto el tal Callejo, pues muy bien, no sabrían ni quién es. Sí, es probable, pero claro, ya sabemos de culpa de quién es eso, ¿no? También quiero decir que nosotros teníamos que haber dicho algo antes del programa, ¿no? Lo hemos comentado antes y teníamos que haber comentado también esto, pero bueno, por parte del club es imperdonable, yo creo, pero sí que es cierto que bueno, una patada más en la historia del club, ¿no? Como las mil que llevan dando esta gente desde que están ahí, ¿no? Y, bueno. Más que la gente ya lo da por asumido. Y ya no respeta nuestra historia. Parece que el Atlético de Madrid existió desde que están estos tipos y tenemos mucha historia antes de estos tipos. Sí, eso está claro. Si os parece, no sé, no creo que casi no nos da tiempo ni hacer previa porque tenemos, o yo por lo menos tengo que salir de aquí rápidamente. Como ya digo, jugamos el domingo a las 7 de la tarde contra el Rayo Vallecano, partido que va a estar difícil porque el Rayo sabemos que es un equipo que juega bien. Hizo una buena campaña la temporada pasada, ha perdido un par de jugadores, uno de ellos que está con nosotros, pero también le hemos dejado, ¿no? También está Saúl jugando con ellos, ¿no? Que creo que es titular. Y bueno, va a estar complicado y más eso, si pensamos en la copa en el partido de vuelta. Lo que pasa que no sé si Simeone, me imagino que seguirá con su partido a partido y no sé si hará muchos cambios, pero creo que no. Álvaro, se nos acaba de caer Álvaro, así que nos despedimos por parte de Álvaro. No sé, ¿cómo veis el partido para el domingo? Hombre, yo creo que somos los favoritos, ¿no? Hombre, si jugamos en casa, favoritos, sí, está claro, ¿no? Vamos a ver también con qué equipo va a salir. No sabemos si va a repetir el 11 o si va a empezar con algún tipo de rotación. Pero vamos, en principio deberíamos ganar el partido. No va a ser fácil, pero bueno. Sí, no sé, algo que añadir, pues Fernando, Carlos. Yo lo veo, no, complicado no lo veo, es decir, yo creo que sea, hombre, no vamos a salir con Aranzubía, Jiménez y por ahí. Yo creo que aún con unas mínimas rotaciones, un 3-0 bien, es decir, no veo un partido tan complicado. Paco Gémez a mí me gusta como entrenador, pero la plantilla que tiene no es que sea nada del otro mundo. Aparte, esta semana creo que se lesionó el José Carlos, este que le pegaba bien a las faltas en el Sevilla. Sí, se ha lesionado para 6 meses. Joder, pobrecillo. O sea, no va a ser el partido más fácil de la temporada, pero dentro de lo menos difícil, yo creo que está ahí el Rayo, que este año no tiene mucho que hacer. A ver, valga que yo diga esto, para que venga y nos meta un 7-0. Pero yo a priori creo que es un partido bastante, más en el Calderón, claro, bastante factible. No, sí, o sea, yo creo que ganar hay que ganar, pero eso, que no yo creo que es un partido que, como digo, se podrían hacer rotaciones alguna para dejar gente para el partido de... Es el martes, ¿no? Jugamos por la noche. ¿El martes o el miércoles? No estoy seguro. No, el miércoles. El miércoles. El día 28, miércoles. Miércoles. Dejar gente, no es hacer... que luego después del Barça además creo que jugamos con la Real, o sea que es que si hay un partido para que descansen entre comillas los jugadores es el día del Rayo. Claro, pero claro, tampoco te puedes relajar, ¿no? Pues eso, no, como decía, no, Carlos, no puedes sacar a Aranzubía, a Jiménez y demás, pero y tampoco hay que pensar que ya van a estar cansados en el mes de agosto. Es claro. Que lo del cansancio es un mito de todos modos. Sí, no porque... no es el cansancio, pero jugar 3 partidos en 7 días para cualquier jugador es sobre todo con el estilo con el que jugamos con el Cholo, ¿no? O sea, el Atlético es un equipo muy físico. En waterpolo, por ejemplo, juegan en 2 semanas 8 partidos y no están cansados. Sí, y en baloncesto en la NBA te juegan 15 partidos en un mes, pero es, no sé, yo creo que en el fútbol lo del cansancio es un mito. Sí, no digo que estén cansados, pero no, yo creo que no rindes igual jugando 3 partidos. ¿Qué hace un partidos? Futbolista en un día? A ver, analízalo. Entrena 2 horas al día o 3. ¿El resto del día qué hace? descansar. No sí. tiene que hacer nada más en la vida. Sí, sí, sí. No, sí, yo estoy contigo. Si son profesionales y se les paga y tienen que jugar todo, ¿no? Pero yo creo que se ha demostrado, que se demuestra que cuando juegan muchos partidos seguidos... pero es porque no se rinden. Cuidan bien. Ah, eso no lo sé yo. Pero bueno, ya veremos. Veremos a ver qué hace el Cholo el domingo. Me imagino que estaremos grabando aquí, siendo el partido a las 7, pues grabaremos probablemente después del partido y ya hablaremos también de ese partido vuelta y a ver, ¿no? Como siempre, a ver qué hace, pero yo espero que... Imagino, como ha dicho Carlos, es un partido que se tiene que ganar, ¿no? Y además para seguir con el buen pie con el que hemos empezado la liga, ¿no? Con ese partido de la semana pasada del Sevilla. Así que no sé, si nos vamos a ir despidiendo ya, recordaros antes de cerrar esto que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios a los programas, escuchar los programas, leer los análisis, los blogs, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, suscribiros a través de iTunes, iVoox, etcétera, cualquier cosa. Últimamente estamos recibiendo bastantes mensajes y bastantes comentarios de la gente que nos animan aún más a hacer esto. Y que personalmente algunos me vienen a mí y no he podido responder porque estoy muy liado últimamente, pero prometo responder a todos y cada uno de los mensajes que nos mandáis. Y bueno, y no sé si tenéis algo más que añadir, Carlos, Fernando, Mariano. ¿Nada más? Bueno, pues nada. Ahí lo vamos a dejar ahí por hoy. Y ya, pues eso digo, esperando ese domingo el partido contra el Rayo, que estaremos grabando aquí, y como digo siempre, esperando estar hablando de una victoria del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti!